bueno, siempre hablamos y tratamos de dar a conocer desde este espacio no solamente las cosas que nos preocupan, sino también aquellos gestos de solidaridad que nos enorgullecen, que nos reviven la esperanza de alguna manera. Y de esto quiero hablar con Ezequiel Orueta. Él es de la agrupación Los Patriotas. Buen día, Ezequiel, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, Daniela, muy buenos días a vos y a toda tu audiencia. Bueno, Ezequiel, a ver, primero, contame quién es Brisa, qué pasó, cómo se unieron, cuál fue la idea y en qué terminó. Bueno, te cuento un poco. Nosotros, la agrupación Los Patriotas, hace 4 años que ya estamos trabajando en la donación de sillas posturales. Esta es la silla número 20 que donamos. ¡Qué maravilla! Entonces ya es la cuarta que estamos llevando. La gente de Fierrito Solidario es una agrupación de autos. Se contacta con nosotros porque ya, bueno, somos medio conocidos en el medio por el tema, bueno, por el tiempo que hace que trabajamos. Se contacta con nosotros y, bueno, nos cuenta la necesidad de que hay una nena que tiene 11 años que se llama Brisa y por cuestiones económicas no puede acceder a su silla postural. Bien. A ver, ¿de dónde es Brisa? Brisa de San Rafael, Mendoza. Es de San Rafael, Mendoza, perfecto. De San Rafael. Bien. ¿Cómo se hace para conseguir una silla postural? ¿Qué se necesita? Porque además supongo que de acuerdo a la persona, la edad que tenga, el peso, el tamaño, ¿son todas iguales? En primer lugar, lo que las sillas posturales a nosotros vienen como donaciones y nosotros nos encargamos de restaurarlas. Y bueno, tenemos, juntamos, siempre se junta en stock y tenés que ver el tamaño de la persona, el largo, el peso, claro, y qué tipo de diagnóstico tiene también. Según el diagnóstico, es lo que necesita, los accesorios que necesita la silla. Bien, así que vos me decís, reciben la donación y ustedes hacen toda la parte de restauración. Van viendo, le sacás un pedazo a la moto, se lo pones a la silla, más o menos de acuerdo van ahí viendo las necesidades de uno y otro, porque entiendo que la pasión de ustedes son las dos ruedas, ¿no? Sí, ya últimamente ya como que han quedado de lado con el tema de las sillas. Estamos viajando mucho, gracias a Dios. Por ahí hay que hacer muchos kilómetros y las sillas son muy grandes, no se pueden llevar en moto, ese es el problema. Así que bueno, tenemos que empezar a acudir a los autos, no queda otra. Hacemos 600 kilómetros. Hace un par de meses estuvimos en Agua de Oro, en Córdoba, estuvimos en Altagracia los 15 días, estamos viajando bastante. Pero bueno, sí, la pasión sigue con el tema de las motos, aunque por ahí la dejemos un poquito de lado. Un poquito de lado, pero no tanto, ¿eh? No hay que perder ese amor por las motos, y porque además si hay algo que creo que en muchas partes del mundo los grupos de motoqueros son personas muy, muy solidarias, que siempre están al lado cuando se necesita hacer alguna colecta, acercar algo, colaborar. Me parece una actividad realmente muy, muy linda. Ezequiel, bueno, contame en qué están trabajando ahora, qué están pensando. No, nosotros pensando, bueno, ya dado que la agrupación ya se ha hecho grande, somos 25 integrantes de distintas provincias también, y hay más gente que se quiere sumar, así que estamos ya viendo a ver cómo podemos hacer una sociedad de beneficencia, algo de eso. Ya nos están exigiendo, dado que mucha gente nos quiere ayudar con subsidios para poder comprar repuestos para la silla o bien para poder bancar los viajes. Y bueno, no se puede por ahí porque no tener papeles, vos viste cómo es el tema, por ahí la burocracia que existe. Sí. El próximo paso sería poder tener un número de resolución, ver a ver cómo lo podemos manejar, que ya, gracias a Dios, con la gente del apoyo del municipio, ya se ofrecieron muy cordialmente para ayudarnos en ese tema de papeles. Lamentablemente hablábamos con muchos grupos que se dediquen a lo mismo, y por ahí no de motos, sino como esta gente de autos o lo que fuere. Llegás un momento que necesitas, cuando el trabajo ya es muy grande, necesitas papeles. Y bueno, empieza el tema de burocracia. Pero hasta ahora el proyecto es ese. Bien, eso por un lado, digamos, como agrupación, como gente conocida que está trabajando solidariamente, pero la solidaridad no te paga las cuentas, o sea que imagino que vos tenés otra actividad. Sí, obviamente, sí, exactamente. Nosotros tenemos nuestros trabajos, obviamente, también se nos complica mucho el tema de los viajes, porque los viajes los pagas vos, y un viaje de 600 kilómetros no solo es combustible, sino es estadía, es comida, es tiempo, y estás tratando con gente tan humilde que es imposible decirles, págame el combustible. Sí, no, imposible. Es imposible. Gracias a Dios, bueno, en caso, por ejemplo, los municipios de Córdoba, en los pueblos chicos se trabaja, el municipio, mismo municipio te consigue hospedaje y te paga combustible a veces. En eso aceptan muy bien la donación de privados al Estado. En otros casos no tanto, en otro caso por ahí incluso ni dejan ir a las radios en otros lados a cubrirnos la nota de la entrega de la silla. Y hay otros lugares... Estás cargando, ¿no? Te puedo creer. Sí. Nosotros vamos a lugares donde hay bajada de línea, como les quiera decir. No deja ir, vos llamás a los medios, lo que quieras, no viene nadie. No aparece nadie, no nos pueden ni ver. Pero bueno, la satisfacción está por otro lado, qué sé yo, no, es como que no te importa. Y bueno, tener otro lugar donde sí, donde la gente va en los medios y nos cubren. Nosotros simplemente le damos una difusión porque queremos que la gente sepa a dónde donar el aparato ortopédico que tenga, porque no solo tenemos sillas posturales, tenemos sillas comunes, tenemos bipedestadores, tenemos bastones, qué sé yo, muletas, y la gente te las trae porque por ahí no tiene dónde dejarlas, o bien le entregaron la silla a la criatura y le quedó chica y no saben qué hacer, le dieron otra más grande y me dice, ¿a dónde donás esto? Porque no es algo que donás a la vuelta de la esquina que cualquiera la necesita. Como vos decís, es complejo, es una cuestión de medida. Sí, entonces, a través de ustedes, los medios, la gente nos da a conocer lo nuestro y la gente sabe por ahí y con qué seriedad estamos trabajando. Bien. Ezequiel, ¿cómo hace alguien que está escuchando la nota y dice, mira, yo tengo esto, se los podría, determinado artículo ortopédico, se los podría acercar a los chicos? ¿Cómo los contacta? A través de Facebook, nuestro Facebook Los Patriotas, ahí está nuestro número de teléfono, nos manda un mensajito, yo automáticamente me contacto, yo soy el que hace los contactos, así que automáticamente lo llamo y ya nos ponemos de acuerdo de gente, amigos que tenemos cerca o comisionistas, no hay ningún problema, nosotros los pagamos nosotros, los comisionistas, no hay drama, no hay ningún problema y bueno, gustosos obviamente de recibir la donación de quien la pueda dar. Perfecto. Los Patriotas, el Facebook, entonces allí la gente puede contactarse con ustedes. No hablé con vos, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, pero bueno, decime por lo menos cuántos integrantes tienen los Patriotas y a ver, en esa cantidad de gente de los Patriotas, ¿hay mujeres o pueden ingresar mujeres? Mira. Somos una agrupación bastante particular. Nosotros somos 25 integrantes y 14 son mujeres. Muy 14 bien. son mujeres. Sí, nosotros tenemos no tenemos problema en hacer agrupación, no hay drama que ingresen de los dos sexos, pero nos están copando las mujeres. En cualquier más, ya nos están mandando, creo, las mujeres. Y bueno, nadie dijo que somos fáciles. Nadie dijo que somos fáciles. No, pero eso, gracias a Dios. Tenemos muy buenas chicas trabajando con nosotros, también somos una agrupación muy de familia. Hay muchos monteros que viajan con sus esposas, con sus hijas, y bueno, y eso está bueno. Da una buena imagen y es señal que estamos haciendo las cosas bien. Así es. Bueno, Ezequiel, yo te agradezco muchísimo. Hacerle llegar un abrazo a toda la gente de los Patriotas de nuestra parte. Y por supuesto, como vos decías, en algunos lugares a mí me llama la atención, pero quizás no le quieren dar difusión. Nosotros nos parece bárbaro y estamos para difundir, así que acercanos, mándanos WhatsApp, mail, lo que quieras. Nosotros vamos a tratar de colaborar en difundir las actividades de ustedes siempre que sea posible. Gracias. No, gracias a vos realmente y bueno, Como siempre, el agradecimiento a toda la gente que nos está escuchando en este momento a través de tu medio. Y bueno, cualquier cosa que tengan para donar, que se comuniquen, que necesiten, estamos para eso. Muchísimas gracias. Que tengas buen día.